Semanalmente les proponemos a los oyentes de Radio Tudela que visiten un lugar mágico en la Ribera y lo hacemos con Javier Cabrejas, quien hoy de nuevo tenemos el gusto de saludar. Bienvenido, Javier. Bienvenido, saludos a ti, Paul, saludos a todos los oyentes. Sí, hoy nos vamos a ir a las faldas del Monte Atalaya, nos vamos a ir a un lugar que está regado por la Ribera del río Alhama, hoy nos vamos a ir a Fitero. Tenemos que destacar que Fitero tiene varios encantos para aquel visitante, qué decir de sus famosas Las Roscas, que son esas formaciones rocosas y caprichosas que están en un monte a las afueras de Fitero y que sorprenden siempre al visitante, incluso que va por la carretera hacia Baños de Fitero o hacia pueblos de más al interior y que las ve ya desde su automóvil, ¿no? Pero fijaos que Fitero ya nos sorprende desde el principio por su pasar histórico, un pasado histórico que quizá no es muy conocido, pero que nos aguarda muchas sorpresas. Fíjate que, Paula, allí en el año 2005, en el yacimiento arqueológico de Peña Itero, se descubrió una fortaleza celta, fíjate, y parte de su muralla. Y lo curioso es que en esta muralla, incrustada en la misma, dentro de la misma, había una tumba del siglo VI a.C. de un rey celta, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, para ser más exactos, la cabeza de un rey celta que nos habla de un ritual de protección. Fíjate, aquellos pueblos que venían de más allá del Danubio y tan conocidos por parte de la magia ya estuvieron aquí en estas tierras fronterizas y dejaron allí esa cabeza dentro de la muralla para proteger luego todo lo que era el poblado y a todos sus habitantes. Pero siglos más tarde, ya en época romana, existió un poblado cuyo nombre era Tudegen y que se situaba a las faldas del Monte Castillo. Y como no podía ser de otra manera, queridos oyentes, este monte acabó teniendo un castillo fronterizo en época de ocupación árabe. Y aquí fue donde se firmó un famoso tratado, el Tratado de Tudilén, el 27 de enero de 1151, en el cual el rey Alfonso VII, rey de León y de Castilla, y Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, convenían declarar la guerra al reino de Navarra. Pero fijaos que es en este castillo donde de manos de Gustavo Adolfo Bécquer vamos a empezar a conocer una de las leyendas más conocidas de este lugar, aunque no será la única de ellas. Nos decía así, nos narraba así Gustavo Adolfo Bécquer: frente al establecimiento de Baños de Fitero y sobre una roca escortada a pico a cuyos pies corre el río Alhama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista, por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que defendieron como de los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. Bécquer tenía la ilusión de en este castillo encontrar un tesoro. Él no lo narra así en la leyenda de la Cueva de la Mora, que es a la que vamos a hacer referencia, ¿no? Y aunque no tuvo mucho éxito, un día, en vez de ir al castillo, decidió ir por lo que es la vera del río Alhama, y en ese paseo encontró de repente en la ladera de la montaña una cueva frondosa, o sea, con naturaleza frondosa, que ocupaba la entrada, y accedió a ella, mas no pudiendo ver muy bien en el interior, nada más que unos pequeños escalones en el fondo, ¿no? Pero él enseguida atisbó los dos puntos y dijo que seguramente esto sería uno de aquellos pasadizos secretos que unían lo que era una salida al exterior para los asedios y aquel castillo árabe que ya estaba en ruinas, ¿no? Pero fíjate que él, queriendo un poco decir, investigar un poco más, a ver si alguien sabía más de este lugar, se puso a hablar con algún labriego de la zona, que sí, estaba en sus campos, uh-huh. Y uno de ellos le advirtió, penetrar en la Cueva de la Mora, ¿quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima salen todas las noches un ánima? ¿Un ánima?, exclamó Bécquer. ¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcalde moro, que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llenar en el río una jarrita de agua. Esta leyenda, la vamos a resumir, nos cuenta que en aquellos tiempos en los que había batallas entre moros y cristianos muy cerca de la localidad de Fitero, hubo una gran batalla en la que un caballero cristiano cayó prisionero por este alcalde moro y fue encerrado en el castillo. Tiempo después fue liberado a cambio de oro, pero en este tiempo este caballero cristiano vio lo que era a la hija de este alcalde moro, bien conocida por su belleza. ¿Qué pasó? Que quedó completamente enamorado de sus encantos. Entonces, al ser liberado, los compañeros de armas del caballero cristiano le notaban muy, muy apenado, muy triste, ¿no? Y ellos estaban esperando que se hiciera una batalla de reconquista. Él empezó a indagar, pero empezó a indagar no para hacer una afrenta ante esa, o para vengarse ante esa, ante estar preso en ese castillo, sino que él no podía olvidar, no podía sacar de su cabeza los encantos de aquella reina mora, de aquella hija del alcaide moro. Entonces, un día coge a todos sus hombres, los reúne, atacan el castillo sigilosamente, y en esa batalla mueren muchos cristianos que no sabían realmente la verdadera razón por la que se tomaba el castillo, que no era otra que las pasiones perversas o más ocultas de este caballero, ¿no? Cuando toman el castillo, todos se enteran de aquel motivo. Hay muchos de sus compañeros que nos cuenta Becker que realmente se apenan y tienen reacio hasta este señor cristiano. Y le empiezan a avisar de que quieren abandonar pronto la muralla porque realmente el alcaide moro volverá con muchas de sus tropas. Él no hace caso, él solo se preocupa de estar en el lecho caliente con esta hermosa mujer. Y días después, desde las colinas de al fondo, se ve llegar una turba inmensa de guerreros, ¿no? Asedian, hay una batalla en la que el alcaide moro muere, en la que este caballero queda gravemente herido y su amada... cuando le ve, va a acudir a él para rescatarlo y nada más que le oye pedir agua diciéndole que le quemaban las entrañas, que le quemaban, ¿no?, por haber sido herido con un arma. Ella consigue, por este pasadizo, llegar a la entrada de esta cueva de la mora, ahí deja al caballero, sale a por agua, recoge en esta jarrita el agua y cuando vuelve le está dando de beber y no es consciente, lo único que oye son como los silbidos de dos flechas que impactan en su piel. Y justo antes de morir, el caballero cristiano, viendo la que ella está herida y sintiendo su sangre en el rostro, le dice que si quiere ser cristiana, si quiere cambiarse a lo que es su religión. Ella no logra contestar, solo hace un gesto de cabeza y él, convocando al Todopoderoso, la hace como un bautismo regando de agua su cara. Y desde entonces la leyenda nos cuenta que tanto el alma como de él, como de ella, vagan en pena en ciertas noches por las cercanías de esta cueva. Historias que conocemos gracias a Lugares Mágicos en la Ribera con Javier Cabrejas. Hoy esta historia nos ha transportado hasta Fitero. De hecho, siempre está el amor ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo estamos encontrando, Javier. Pero fíjate que vamos a hilar en un minutito esta localidad con otra y con otra leyenda, porque Becker no solo escribió sobre Fitero la leyenda de la Cueva de la Mora, sino que también la leyenda del Miserere. Y en esta leyenda del Miserere, Becker nos traslada a uno de los monumentos más esplendorosos que tiene Fitero, que es el monasterio de Santa María de la Real del siglo XII, que es considerado el primer asentamiento de la Orden del Císter en la península ibérica. En esta leyenda vamos a dejar a los oyentes con ganas para la semana que viene contando solo unas frases de esta mágica leyenda que son estas. Crujen los huesos y de sus médulas han de parecer que salen alaridos. Por eso suena todo y no confunde nada. Y todo es humanidad que solloza y gime. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía, fuerza, fuerza y dulzura. ¿Pero por qué lo vamos a dejar aquí? Porque esta leyenda, aunque empieza en lo que es la vieja biblioteca de esta abadía del monasterio Santa María la Real, sí, se traslada realmente a otro sitio. Se traslada a lo que es a las cercanías de Autol, al monasterio del Monte de Yerga, que es a donde la semana que viene seguiremos contando esta leyenda y descubriremos también los encantos de este pueblo y de este monasterio a todos nuestros oyentes. Todos los capítulos disponibles en tudelahoy.com y Javier Cabrejas además que lo escribe por si ustedes tienen alguna curiosidad que hablar con él. Como siempre también la vía del contacto a través del WhatsApp, el 665-947-312. Javier, la semana que viene Autol, lo cierto es que Becker dejó una huella imborrable en la Riviera, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que Becker, fíjate que cuando estuvo ahí en el monasterio de Veruela fue recorriendo todas estas tierras, que de hecho yo recomendaría a todos los oyentes su libro de rimas y leyendas y carta desde la celda, pero ya no como un libro normal, sino que es un auténtico libro de viaje y de aventuras. Gracias, Javier. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todos vuestros oyentes y nos vemos a la semana que viene.